he sido atacado vilmente, traicioneramente, por un comando gripal, seguramente de extracción judeo-marxista, de procedencia cripto-masónica, y estoy, como ustedes verán, con la voz tomada, pero no sabía qué hacer. Y la disyuntiva, me acordé de mis traviesas lecturas juveniles de mi lucha, en cuya página Hitler dice: nadie se detiene a conversar con los vacilos. Pero él se refería a los judíos, no a la gripe. Entonces dije: no puedo detenerme a conversar con los vacilos. Me tomé dos aspirinas y me vine a dar clase. Así que les pido comprensión para esta voz más gangosa que lo habitual. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un brevísimo repaso del tema que veníamos transmitiendo, el de la cabra, porque tuvimos dos viernes en los que no dimos clases, y después de este brevísimo repaso vamos a ampliar la cuestión. La pregunta que nos permitiría sintetizar el tema de la cábala a modo de introducción sintética para poder proseguir es una pregunta que ya habíamos formulado hace tres viernes: ¿cuáles son los contenidos fundamentales de la cábala? Repasemos entonces, insisto, siempre a modo de síntesis. Podríamos decir que cuatro son los contenidos fundamentales de la cábala. Primero de ellos, la afirmación de la inmanencia de Dios en el corazón del hombre y del mundo. El mundo termina siendo divinizado, hay que hacer del mundo una apariencia de divinidad, y el mundo y el hombre están hechos de la sustancia de la divinidad. Esta es la primera afirmación cabalística de las cuatro que nos permitirán realizar una pequeña síntesis. La segunda afirmación es que el hombre saca su divinización de sí mismo. El hombre es un gnóstico, dicho esto en un sentido, para la cábala, afirmativo. Es bueno que el hombre sea un gnóstico, es positivo que el hombre sea un gnóstico, puesto que el hombre, de su propia gnosis, de su propia inteligencia, puede sacar la fuerza y la potencia necesaria para divinizarse. Tercera premisa: el hombre se salva por sí mismo, entregándose a la autonomía y a la libertad total de su propia realidad, de su propio yo interior, que es un yo divino. Por lo tanto, el hombre de la cábala no necesita de la iglesia, no necesita de auxilios externos, no necesita de Dios. Él es un Dios. Y la cuarta afirmación es que no existe otra realidad ni otra dimensión que la puramente humana y mundana. Es decir, que no hay una sociedad trascendente al hombre y al mundo. Bien sabemos nosotros que quien niega a la iglesia niega a Cristo. Pero en esta cuarta afirmación está contenida de un modo implícito la negación de Cristo por la negación de la iglesia, ya que no existe otra realidad trascendente fuera del hombre que el hombre mismo divinizado, este hombre gnóstico constituido en Dios para sí mismo. También, siempre a modo de síntesis, recordemos cuáles son las principales etapas de la cábala pervertida. Habíamos sostenido nosotros que se inicia con Adán pecador. El Adán caído es el prototipo del gnóstico. Se continúa con la tradición caínica antes del diluvio y con la tradición camita después del diluvio. Pero esta cábala se va desarrollando como en tres grandes fechas, si pudiéramos periodizarla de algún modo así. En primer lugar, el siglo VI antes de Cristo, que coincide con el exilio de los judíos en Babilonia. Yo les recordaba, e insisto que estoy haciendo una síntesis, que la cautividad judía en Babilonia fue más funesta que la cautividad bajo los egipcios, porque en Egipto la personalidad de Moisés vigilaba de algún modo la doctrina, en Babilonia no. Y los babilónicos no tenían la fuerza que tenían los egipcios, de modo que la perversión y la penetración de las doctrinas panteístas y naturalistas fue mucho más grave, mucho más intensa. Es decir, que en el siglo VI a.C. tenemos la primera periodización posible de esta cábala pervertida. En segundo lugar, con la aparición de Jesucristo, aparece la doctrina farisea para justificar la muerte de Jesucristo. Es decir, que la justificación del deicidio, la elaboración doctrinaria del deicidio, es el segundo y terrible periodo en la historia de la cábala pervertida. Y el tercer periodo está constituido por el conjunto de las lucubraciones o razonamientos del judaísmo medieval, que llegan a un punto culminante con el libro del Zohar, libro cabalístico atribuido a Moisés de León, del cual algo habíamos dicho, pero cuya lectura habíamos dejado pendiente, si recuerdan. Aquí tenemos entonces los tres periodos posibles en el desarrollo de la cábala. Los judíos, que en el siglo VI fueron deportados a Babilonia, tuvieron ocasión de relacionarse con todas las falsas religiones dominantes y con todas las gnosis paganas. Es decir, que las gnosis brahmánicas, iránicas, sumerios y acarias, egipcias, herméticas, se introdujeron en la cábala. Por ello, Babilonia fue una especie de lugar físico, pero también de lugar espiritual para los cabalistas. El regreso a Babilonia tenía y tiene no un sentido geográfico, sino un sentido metafísico. Es regresar al lugar y a la época en donde tuvo lugar esta invasión y esta penetración naturalista, inmanentista y materialista. La cábala, en cierto modo, va a ser expresión de todas las aberraciones religiosas, filosóficas, de todos esos pueblos y tradiciones que impregnan al judaísmo en su cautiverio en Babilonia. Cuando en plena Edad Media Moisés León escribe el Zohar, primera recopilación escrita importante de la cábala, recoge todas estas tradiciones gnósticas y panteístas, naturalistas y materialistas. Un tercer elemento de síntesis, para ya avanzar sobre un tema nuevo, pero no sin dejar previamente la síntesis hecha de las clases anteriores, es que existen diversas interpretaciones posibles de la cábala. Pero de ese conjunto de interpretaciones posibles de la cábala, tres son las que a nosotros nos interesaban destacar, tal vez las recuerden: la interpretación naturalista, la interpretación ocultista y la interpretación demoníaca. Habíamos dicho que de las tres interpretaciones de la cábala, la que nos interesaba a nosotros era la última, o sea, la interpretación propiamente demoníaca. Pero algo habíamos dicho al pasar sobre las anteriores, la cábala naturalista y la cábala ocultista. A propósito de la cábala naturalista, yo mandé un email, creo que a los dos o tres días de la última clase, alertándolo sobre la aparición de un artículo en La Nación sobre la leyenda del Golem, que es una leyenda sobre la cual yo había hecho una brevísima referencia a propósito del rabino Yonen, que es justamente el primero que lanza esta leyenda del Golem. Para mi sorpresa, aunque no debería haber sido tal, a los poquísimos días de haber dado yo esta charla aquí, sale una apología de Yonen y una apología del Golem. Con lo cual, lo único que se demuestra, lamentablemente, es la vigencia que tienen estas tristísimas y funestísimas enseñanzas judaicas. Pero dejemos entonces por el momento de lado tanto la interpretación naturalista como la ocultista, las dejamos de lado por una cuestión didáctica, no porque no tengan su importancia, sino porque no podemos abordarlas a todas, para dirigirnos más específicamente a la interpretación demoníaca de la cábala. Sería un error pensar hoy que el Antiguo Testamento sigue siendo el libro sagrado de los judíos. Los judíos cabalistas, los judíos serios, los judíos formados, consideran que el corazón de la doctrina judía está, por un lado, en la cábala, que es algo así como la teología dogmática del judaísmo. En el Talmud, que es algo así como la teología moral, Y en el Sturgeon Aluk, que ya se lo voy a escribir, que es como el código de derecho canónico. Por un lado tenemos entonces la cábala, por otro lado el Talmud, y por otro lado este código de los tres elementos es el menos conocido, Sturgeon Aruch, sobre el cual después vamos a hablar. Pero lo que me interesa es que el esquema quede armado de la siguiente manera. Para poder conocer la doctrina cabalística en su interpretación demoníaca, tenemos que partir de la base que, según las mismas fuentes judías, estos pasan a ser los tres documentos sustanciales para la conformación del judaísmo. En la cábala está la teología dogmática. En el Talmud, cuya esencia es la cábala, está la teología moral. Y en el Sturgeon Aruch, cuya sustancia sigue siendo la misma doctrina cabalística que le amplía todo lo demás, está el código del derecho canónico. Estoy hablando, por supuesto, comparativamente. Nuestro código de derecho canónico es el equivalente al Sturgeon Aruch de los judíos. Nuestra teología dogmática es la cábala judía. Nuestra teología moral es el Talmud judío. Por eso que tiene tanta importancia conocer estas fuentes judías. Porque al conocer estas fuentes judías, conocemos, por un lado, el porqué del carácter demoníaco de la cábala, que da pie y da origen a los otros dos elementos doctrinales. Pero al mismo tiempo estamos conociendo el error por sus propias fuentes, por sus mismas fuentes. En una palabra, vamos a dejar hablar a los mismos judíos para que ellos nos cuenten cuáles son sus creencias en tal sentido. Una pregunta. Sí. Cuando hablamos de los judíos, ¿no? Decimos, los judíos creen, tienen la cábala, el Talmud y la cosa esta, el Sturgeon Aruch. Por ejemplo, un judío de once, un rabino que está de una sinagoga de once, ¿tiene todo eso? O sea, sí. Lo que él se maneja es con eso. Sí, lo tiene en cuanto a esoterismo, pero no lo tiene en cuanto a exoterismo. Y este es el principal elemento que tenemos que tener en cuenta para que, si ellos nos quieren hacer confundir, no nos confundamos nosotros. Es decir, esto es el esoterismo judío, cuya expresión está explícitamente vedada puertas afuera. Vamos a leer después los textos y ustedes verán que hay pena de muerte para que el judío quede a conocer las doctrinas esotéricas. Y hay pena de muerte para aquellos no judíos que osen entrometerse en la doctrina esotérica. Y ambas cosas se han cumplido. El caso más patético es el del padre Pranaitis, que osó desenmascarar el Talmud y escribió esta obra valiosísima, el Talmud desenmascarado, y fue muerto, fue asesinado, y no es el único caso. Y el padre Pranaitis, a sabiendas de que iba a ocurrir su asesinato, lo dejó escrito en la parte final de su libro, que después en un rato vamos a ver con qué palabras tan desgarradoras y tan premonitorias él previó su propia muerte en manos de los judíos. Esto es el esoterismo judío, cuya esencia está en la cábala. Pero luego está el exoterismo. El exoterismo es lo que ocurre puertas afuera, y es aquí cuando entonces los judíos apelan al Antiguo Testamento. Pero a veces se les escapa, o muchas, y movidos por la insolencia, o por el rencor, o por el odio, o por la perfidia, dar a conocer aspectos del esoterismo que supuestamente no deberían trascender demasiado. Hace dos días, llegó al país Israel Singer, cuyo nombre ya es una definición, pero por las dudas les digo que este hombre llega al país investido del cargo de secretario general del Congreso Mundial Judío. Es reporteado por La Nación. Estoy tomando el dato de La Nación de hace dos días atrás. Y dice Singer: en la Argentina hay más judíos en distintas posiciones de importancia que en otros países. Sin embargo, no son todos los que nosotros queremos. Acá se está escapando algo. Está escapando uno de los contenidos sustanciales del plan esotérico, que es el de la dominación de los países cristianos. Y en el caso concreto de la Argentina, se está escapando un dato concretísimo que aparece en la obra de Teodoro Herzl, del año 1905, El Estado Judío, en el que se habla de la creación de un Estado Judío dentro de la Argentina. El Estado Judío de Teodoro Herzl, publicado en 1905, fue publicado en la Argentina por los judíos. No es un dato que tengo yo solo, pero es un dato esotérico que ha trascendido. No debería haber trascendido, y sin embargo, movido por esa mezcla de insolencia o de impunidad que se sabe que gozan plenamente, dice esto. Y después agrega: la sangre judía derramada no se negocia ni se perdona. Los católicos deberían entender bien de qué se trata este sentimiento, porque de lo contrario, si ellos no sienten este mismo dolor que nosotros, va a ser peor para ellos. Y termina diciendo: deberían entender bien este sentimiento, porque ellos conmemoran todos los años la muerte de un judío, ocurrida hace 2000 años. Es decir, esto tiene dos días de antigüedad. Y este señor, Israel Singer, descuidado e impune, no nos está vendiendo el libreto exotérico del judaísmo, sino que está dejando entrever algunos elementos contenidos en la doctrina esotérica, que principalmente tienen estas tres expresiones. Pero en fin, no nos anticipemos, vamos por partes. Habíamos dicho que la cábala es el gran instrumento secreto de los judíos en contra de la iglesia, y que la cábala es el gran instrumento de perdición de los judíos en el mundo cristiano. Todos los errores del gnosticismo, del materialismo, del panteísmo, del naturalismo, están contenidos en esta expresión demoníaca de la cábala. Pero la cábala es sobre todo la divinización del hombre. La cábala enseña que la primera realidad, y algo de esto ya lo habíamos dicho, es el Ein Sof. El llamado Ein Sof es el punto de partida de la cábala, es la primera realidad. El Ein Sof comienza a pensar, y para revelarse comienza por formar la primera corona, la corona, o el primer sefirot. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los sefirot? ¿Es sí. Ein Sof el mismo? No, el Ein Sof pertenece a otra interpretación cabalística de las primeras dos que habíamos dicho que por cuestiones didácticas no íbamos a volver sobre ellas. Aquí, con una pequeña variante terminológica, el punto de partida en esta cábala demoníaca es el Ein Sof. Yo quisiera, por favor, que no se confundan en esto. De las tres interpretaciones cabalísticas posibles, nosotros vamos a detenernos en la última, que es la demoníaca, cuya expresión esotérica está contenida en estos tres documentos. Las otras dos interpretaciones cabalísticas no es que no tengan importancia, pero por una cuestión didáctica o por una cuestión de tiempo, no podemos abarcarlas a todas. Es decir, podríamos estudiarlas a todas, pero tendríamos que abandonar el resto de los temas. Entonces yo prefiero centrarme en la más peligrosa de todas, que es la expresión propiamente demoníaca de la cábala. Y por supuesto que la expresión demoníaca de la cábala tiene elementos de las otras dos versiones posibles, la naturalista o la ocultista o la hermética. Pero aquí, brevemente, yo quiero hacer una síntesis del espíritu de esta cábala para ir después a los documentos. El propósito de esta clase es muy sencillo y ustedes quieren muy fatigoso. Yo quiero que ustedes conozcan los documentos cuya circulación está prohibida en Argentina. Ese es mi propósito. O sea, yo voy a hacer una pequeña introducción y después lo que voy a hacer es leerles los documentos y comentarles los documentos. Quiero que ustedes conozcan el libro del Zohar, quiero que conozcan el Talmud y quiero que conozcan la Shulchan Aruch. Eso quiero que conozcan. En el poco tiempo de que disponemos, por lo menos conocer de qué se trata estos tres documentos. Ese es el propósito de la clase de hoy. Pero para ir a esta cuestión, que es la central, quiero hacer una pequeña introducción. Y la pequeña introducción es esta. Según esta versión demoníaca en la cábala, la primera realidad es el Ensof. El Ensof comienza a pensar, y para revelarse comienza por formar la primera sefira, la primera corona. De la primera corona, según esta versión, emanan las otras nueve coronas. Es una concepción panteísta, todo es Dios. Pero ¿cuál es el propósito de este relato? El propósito es demostrar que el hombre arquetípico es el judío, pero el judío que tiene la corona sobre su cabeza y el reino a sus pies. Por eso, si alguno de ustedes me preguntara, y haría bien preguntarme, si los judíos creen en este relato que a nosotros nos resulta absolutamente extraño y ridículo, el relato del Ensof, yo les diría que no interesa tanto saber si ellos creen en el relato del Ensof, como saber que ellos creen en el valor simbólico de este relato. Es como cuando uno explica el problema de la masonería y aparece la leyenda de Irán Abi. Esto es un paréntesis lo que yo hago ahora, ¿eh? O sea, si yo les cuento a ustedes la leyenda de Irán Abi, ustedes me dirán, pero esto es una ridiculez. ¿Cómo pueden los masones creer en esta leyenda? No es que crean en la leyenda de Irán Abi. Creen en el contenido, en el concepto que de la simbología de la leyenda de Irán Abi se sigue, que es la triple promesa masónica de acabar con Jesucristo, con la Iglesia Católica y con la cristiandad. Entonces, la importancia de este mito de Irán Abi es lo que del mito simbólicamente expresado se deduce, así como la importancia del mito de la caverna es lo que Platón nos quiso enseñar con esa alegoría. No es que Platón creyera realmente que adentro de una cueva había tres personas encadenadas. Y si lo creía o no lo creía, tampoco interesa demasiado, pero él lo que quería era, de esa alegoría de la caverna, extraer una enseñanza, una pedagogía, y la extrajo. Los masones lo que quieren de este relato de Irán Abi es extraer una enseñanza y los trae. Bueno, los judíos lo que quieren con esta mitología de Ensof es extraer una enseñanza y la extrae. Ahora, vamos a ver cuál es la enseñanza, ya la hemos anticipado. La enseñanza es que el hombre prototípico es el judío coronado con el mundo a sus pies. Existe al respecto una interpretación judía del libro de Esther, que es la siguiente, se las leo. El rey Asuero pidió que fuera llevada ante él y los príncipes del reino la reina Vasti con su diadema real. La reina se negó a ello. Entonces fue destronada por su desobediencia. Esther, la bella judía, fue elegida en su lugar y coronada por el mismo Asuero con la diadema real. Mardoqueo, tío de Esther, fue asimismo honrado y galardonado con la diadema real. En estos pasajes, la diadema real se llama Keter Malkut, que es el nombre judío con el que se conoce esta leyenda, Keter Malkut. Tras la caída de la reina Vasti y del primer ministro Amán, y después de la exaltación al trono de la bella Esther y del judío Mardoqueo, los judíos exterminaron a los enemigos en los días 13º y 14º del mes de Adar. Entonces instituyeron una fiesta perpetua que debía celebrarse los días 14º y 15º del mismo mes. y así los hallamos sobre las huellas del primero y el décimo de los Sefirot, Keter y Malkut. El nombre arquetipo es el del judío con la corona sobre su cabeza y el reino a sus pies. El Keter Malkut, cuya imagen llevan los Rosacruz, obedientes caballeros de los judíos, es el símbolo de la dominación judía de todo el mundo. La fiesta que los judíos denominan Purim, el 14 de febrero, la celebran en memoria de su liberación de la tiranía de Amán mediante el valor de Esther y de Mardoqueo. Los judíos dan a sus propios hijos, cuando estos llegan a la edad de los 13 años, una corona en señal de fuerza. La corona sobre la cabeza y el reino a los pies es el ideal del judío. Aparte del pueblo judío y de los individuos judaizados, no hay hombres verdaderos, pues las otras naciones no son más que una variedad de animales. No se los puede llamar hombres a los goim, a los que no son judíos. Esta es la doctrina del Talmud y esta es la doctrina que aparece en la Cábala. Bien, este relato que yo les acabo de hacer es un relato con terminología profana de un mito presuntamente sagrado hecho por el padre Julio Benvier en su obra de la Cábala del Progresismo. Y alguno podría pensar, pero esto no será una exageración, acá no habrá una distorsión de las fuentes. En las fuentes, curiosamente, que ahora vamos a ver, aparece exactamente lo mismo. Es decir, que esta famosa leyenda de Keter y Malkut es una leyenda que, independientemente de que los judíos la consideren verdadera o falsa, apócrifa o no, depende de ella un contenido que es el que aplica. El contenido es que el judío ideal es el judío coronado con el mundo a sus pies. Y esta imagen, el judío ideal, judío coronado con el mundo a sus pies, se repite en todos los documentos judíos. Y la imagen de que el no judío es un animal que merece convertirse en bestia de carga del judío, aparece en todos los testimonios judíos. De esos testimonios judíos, muchísimos han sido recogidos en este libro, que se llama Los judíos sobre sí mismos. Aquí en este libro, que es uno de los tantos prohibidos que no pueden circular en la Argentina, hay más de 150 testimonios judíos que recogen esta enseñanza que recién nosotros hemos leído y que nos parecía una exageración. El judío ideal es el judío coronado con el mundo a sus pies, y los que no son judíos son bestias de carga que deben trabajar al servicio de los judíos. Yo les voy a leer de estos más de 150 testimonios por cuestiones editados por Golden Hind Press e ilustrados por John Conrad. Uno de los libros más famosos que tiene este Samuel Roth es uno que se llama Now and Forever, sí, judíos Now and Forever, ahora y por siempre. Pero el capítulo que yo les voy a leer pertenece a un libro escrito por este Samuel Roth que se llama Los judíos deben vivir. Y dice así: la historia judía ha sido trágica para los judíos y no menos trágica para las naciones que los han sufrido. Nuestro mayor y antiguo vicio, como el de hoy día, es el parasitismo. Somos un pueblo de buitres viviendo del trabajo y de la buena naturaleza del resto del mundo. Pero aún con nuestras faltas, nunca hubiéramos hecho tanto daño al mundo si no hubiera sido por nuestra genialidad para el diabólico liderazgo, permitiéndonos así nuestro parasitismo. Ciertos gérmenes parásitos son esenciales para el normal funcionamiento de la sangre a través de las arterias de un cuerpo orgánico. La vergüenza de Israel no viene por haber sido los banqueros ni los ropavejeros del mundo. Viene, sin embargo, por la estupenda hipocresía y crueldad que nos impuso nuestro fatal caudillaje, impuesto por nosotros en el resto del mundo. Por encima de todos los credos judíos está el de que los judíos deben vivir. No importa cómo, no importa por medio de qué o con qué final, los judíos deben vivir coronados. Y por lo tanto, se hizo una vuelta a la antigua política de conquista por medio de los más pacíficos y delicados métodos de embaucar, falsear y rufianear a la humanidad. y hace una referencia muy importante este rabino, una referencia que después la vamos a encontrar nosotros en el Zohar y el Talmud, la referencia al Kol Nidre. No sé si han sentido hablar del Kol Nidre. El Kol Nidre es una ceremonia ritual del judaísmo. Es parte de la liturgia judía de la fiesta del Yom Kippur. Y consiste en varias cosas. Pero principalmente es un juramento falso. Es dar un juramento falso. Y se utiliza precisamente cuando se quiere legitimar la hipocresía o legitimar las dobleces. La ceremonia litúrgica con la cual el Papa Juan Pablo II fue recibido por primera vez en la sinagoga de Roma fue el Kol Nidre. Este dato está en los diarios, no es un dato privado, está en los diarios. Si alguien quiere ir a los diarios del día en que Juan Pablo II fue por primera vez en gesto de buena voluntad a la sinagoga de Roma, verán que ese gesto no solamente no fue correspondido por el judaísmo, sino que fue correspondido con una burla, con una profanación, que es este juramento del Kol Nidre. Y bien, también alguno de ustedes podría decirme, pero esto no es una exageración nuestra, esta liturgia judía existe. Este rabino que estamos leyendo, que estamos comentando, Samuel Roth, se hace cargo del Kol Nidre. Ciertamente ninguna religión en el mundo le ha ofrecido un espectáculo tan contradictorio como malicioso, tan lleno del espíritu de irracionalidad como el recital judío del predicador Kol Nidre durante el Yom Kippur. No importa qué asunto desea promover con su vecino, sea este material o moral, quiere hacer comprender ante al Dios mismo una condición implícita, una condición que sin embargo no explica antes de realizar el negocio. La ejecución de este negocio ha de ser favorable al judío. Dios mismo será considerado por los judíos como nulo, no lo tendrá por válido, totalmente incorrecto, como si no se hubiera mencionado nada, como si nada relativo a Dios hubiese sido negociado. El judío niega, según su recital del Kol Nidre, aún antes de emprenderlo, cualquier posible responsabilidad en el delito que vaya a cometer. Puede dudarse de la inmensa influencia que el diablo ha puesto en su carácter como ciudadano y como ser humano. Se lo está preguntando este ilustre rabino. Pero vamos a otro documento. Una pregunta, ¿pero este rabino es como que está haciendo mea culpa o algo así? No, este rabino es uno de los tantos que ha hablado y que ha sido declarado insano oficialmente en los Estados Unidos. No es el único caso. Esto les puede sorprender, pero hay varios casos de judíos y de masones y de rabinos que han hablado y a los cuales les esperó o el manicomio, en la mayoría de los casos, o la muerte. Y nunca se supo más nada de este señor Samuel Roth. Son casos que se suceden eventualmente y que después se extinguen o desaparecen, y que los estudiosos sobre el tema recogen pacientemente y finalmente se desconocen, que es el mayor problema que tenemos nosotros, que es la ignorancia de estos temas. Tenemos que estar luchando contra la desinformación y contra la ignorancia, hasta que finalmente nos topamos con las cosas como son. Yo recién le comentaba a Ariel cuando venía, cuando yo leí por primera vez el libro del padre Membiel de la Cábala Progresismo, que era bastante más joven, en un momento determinado yo creí que el padre Membiel estaba exagerando, y es cuando menciona a von Balthasar como autor que ha caído bajo la influencia de la Cábala. Yo había leído algunas cosas de von Balthasar que me gustaban, La verdad de Sinfónica, por ejemplo, una página suelta de Gloria, consideraba que era un autor serio, respetable, equitativo. No es que haya variado de todo mi juicio, puesto que ciertamente creo que es un autor equitativo, hasta que hace muy pocos años cayó en mis manos otro de los tantos libros inconseguibles, que por eso lo tengo fotocopiado, que se llama Los Arcanos Mayores del Tarot, que está publicado por Herder en 1987. Este libro es un intento grosero de conciliar el tarot con la doctrina católica, para lo cual se dejan de lado las principales partes del dogma católico y para lo cual se introducen en el dogma católico aspectos que no son católicos, como por ejemplo la reencarnación o el del infierno vacío. Y bien, ¿quién es el prologuista de esta obra y el promotor? Von Balthasar. Acá está el libro. Quiere decir que entonces no hay exageraciones, porque cuando leía, les repito, el libro del padre Membiel y me encontraba con estos testimonios judíos, yo decía, ¿de dónde saca el padre Membiel estos documentos? Pasaron los años, fui consiguiendo material bibliográfico, material documental, y me di cuenta que el único que no lo conocía era yo. Es decir, de aquellos que habían estudiado el tema, yo no lo conocía. Pero que habían tenido en su momento su escasísima difusión, habían tenido su pequeña circulación, y cuyos autores habían sido o asesinados ritualmente o declarados locos. Ahora, yo me pregunto, en un país como el nuestro, en el que puede circular todo tipo de material blasfemo y sacrílego, ¿por qué no puede circular este libro? ¿Por qué este libro está en la lista, en el INDES, elaborado por el embajador de Israel en tiempos de Menem, el señor Avirán? ¿Por qué se secuestró este libro de las librerías de Buenos Aires? ¿Por qué no está? ¿Por qué no puede circular el Zohar? ¿Por qué no puede circular el Talmud del padre Pranaiti? ¿Por qué están prohibidos estos libros? ¿Por qué son tan desconocidos? ¿Por qué están en tan pocas bibliotecas o en tan pocas manos? En este mismo libro que yo les estoy comentando, aparecen otras referencias importantes. Una al código del Eschucha Narut y otra al ritual del Kol Nidre, para que vean hasta qué punto son informaciones recurrentes. Pero por el momento les voy a leer, para no perder la ilación, el relato del Kol Nidre. Todos los votos, obligaciones, juramentos o anatemas, promesas de todas clases que hemos prometido, declarado, destinado a los que nos hemos obligado desde este día de expiación hasta el próximo día de expiación, cuya llegada esperamos con felicidad, nos arrepentimos previamente de todas ellas. Serán todas juzgados y absueltos, perdonados, anulados, nulos y sin efectos. No serán obligatorios ni tendrán ningún poder. Los votos no serán reconocidos como votos, las obligaciones no serán reconocidas como obligaciones, ni los juramentos serán considerados como juramentos. Y entonces, el autor judío que está comentando este precepto litúrgico ritual del Kol Nidre trae a colación un párrafo de la enciclopedia judía publicada en Norteamérica, Estados Unidos, volumen 7, página 541, que dice así: no se puede negar que, de acuerdo con la usual fraseología de la fórmula, un hombre sin escrúpulos podría pensar que se le ofrecen unos medios de escape de las obligaciones o promesas que ha asumido y ha hecho en consideración a otros. Muchos jueces rechazan el permitir a los judíos tomar un juramento suplementario, basando sus objeciones principalmente en esta oración del Kol Nidre. El comentario final es este, que lo hace el rabino Frank. Todo esto que yo les acabo de leer es Frank. Este rabino Frank también, yo decía, ¿quién es el rabino Frank? Porque Frank es un apellido que puede ser como Pérez o como García. Sin embargo, después, leyendo el libro del padre Membiel y el libro de José Morín y el libro de Carnavilla, Mauricio Carnavilla, me vuelvo a encontrar con el ilustre rabino Frank, que era un desconocido para mí, pero que fue uno de los presidentes del Consejo Judío, del Congreso Judío Mundial en el siglo XX. Entonces, era para mí un desconocido, pero no es casual que la enciclopedia judía norteamericana cite la autoridad de este rabino Frank, y el rabino Frank dice así: sin la cábala es imposible explicar los numerosos textos del Talmud. Entonces, en la cábala leemos: el judío es un Dios viviente, Dios encarnado, el hombre divino, el Adán Cuadmo de la cábala. Los otros hombres son terrenales de raza inferior, solo existen para servir a los judíos, son como ganado. Bueno, esto del Adán Cuadmo, el judío coronado con el mundo a sus pies, aparece en la filosofía de la masonería de Monseñor Morín y el libro del padre Membiel de la Cábala del Progresismo, que era otro de dos datos que yo decía, pero ¿cómo es posible esto? ¿De dónde sale? Y la figura del Adán Cuadmo, el prototipo del judío con la corona, sefirot y el mundo a sus pies, está dentro de la misma literatura cabalística. Otro testimonio que les leo, este aparece en los archivos israelitas, que es una publicación judía, del 16 de octubre de 1890. El judío Singer, que por supuesto es otro del Singer que acaba de llegar y que está todavía en Buenos Aires, pero es el mismo apellido, el judío Singer interpeló directamente un día a Bismarck y le dijo sin más preámbulos: "Señor, os ruego que leáis el magnífico libro de Esther, o sea, la leyenda de Esther que acabamos de leer antes, ¿se acuerdan? Esther y Mardoqueo. Os ruego que leáis el magnífico libro de Esther, donde habéis de hallar la historia típica de Amán y Mardoqueo. Amán, el ministro omnipotente, soy vos, señor. Guillermo es Asuero, y Mardoqueo, el socialismo alemán propugnado por los judíos Lasalle y Marx, y continuado por mi homónimo y correligionario Singer. Habéis querido aniquilar a Mardoqueo y habéis sido vos, el gran canciller, quien se ha convertido en su víctima". Es decir que acá vemos un caso típico de aplicación de un relato cabalístico a una situación política concreta: la lucha de los judíos contra Bismarck. Es decir que así como hay rabinos que toman la simbología cabalística para aplicarla a sus propias peripecias en la historia, acá hay un rabino que toma las enseñanzas cabalísticas para aplicarla a un momento político determinado, que era la situación de Bismarck con los judíos, cuando Bismarck era canciller. Ahora, si ustedes me permiten, y antes del consabido recrédito, yo lo que voy a hacer es lo siguiente: yo les voy a leer simplemente los principales textos de estos tres documentos que hemos traído. Voy a empezar despaciosamente por uno, hacemos el recreo y después continuamos con los otros dos. Y entre tanto, ustedes si tienen alguna pregunta, me la formulan. Lo que pasa es que yo entiendo, no con una comprensión, discúlpenme, no con una comprensión paternalista, sino con una comprensión simplemente empírica de docente ya algo viejo, yo entiendo el asombro que esto produce, porque esto, la primera vez que uno entra en contacto con un material así, parece o una exageración, o parece una rareza, o parece algo imposible de ser creído. La única confirmación de veracidad que uno va adquiriendo es cuando, a medida que pasan los años, la cantidad de testimonios recurrentes aumenta. Y cuando no solamente aumenta la cantidad de testimonios recurrentes, sino que aumentan los testimonios vivientes, como en el caso de Israel Singer, que acaba de llegar al país. Entonces, como dicen ahora, las cosas cierran y las piezas empiezan a encajar, terriblemente empiezan a encajar. Y uno se da cuenta que aquellas lecturas de nuestros maestros tenían un sentido y que en realidad era uno el que estaba todavía desinformado o no suficientemente informado de este terrible problema. El Zohar, como yo les había anticipado hace dos miércoles, es un libro que fue publicado en Buenos Aires por la editorial judía Sigal, con sede en la calle Corrientes 2854, en el año 1977-1978. Pregunta. ¿Hitler lo hacía todo este trasfondo político? Sí, Hitler conocía estos elementos judaicos, pero le hicieron muchísimo daño, por lo que comentábamos cuando veníamos. El punto de partida de Hitler es que el judaísmo no es un problema teológico, es un problema racial y biológico. Semejante miopía dio como resultado que la lucha contra el judaísmo se encaró racial y biológicamente. Entonces, ¿cómo hago yo para acabar con esto? Y los mato a todos, y no es la solución. Lamento desilusionar a algunos, pero ojalá fuera la solución. No es la solución. No solamente no es la solución, sino que es el principio del mismo error. Por eso, cuando Hitler, ya lo vamos a estudiar el tema, Hitler avanza en el conocimiento de este tema y él mismo termina bajo la influencia de la cábala. Por eso forma parte de una logia masónica, la logia de Thule, en donde muchos de los elementos de la simbología y de la doctrina estaban tomados de la cábala. Es decir, no es tan fácil de entender el problema judío si no se entiende en perspectiva teológica. El problema judío es un problema teológico, porque el pecado del judío es el pecado del deicidio, No es un problema racial, no es un problema geopolítico, no es un problema económico, no es un problema biológico, es un problema teológico. Matasteis al autor de la vida, crucificasteis al Señor de la gloria. ¿De dónde brota la raíz de ese odio deicida? Brota de la inspiración demoníaca, del servicio al demonio. Y ese servicio al demonio, esa inspiración demoníaca, ha quedado recogida en estos tres terribles documentos judíos, que son los que estoy tratando de algún modo de que ustedes entren en contacto con él. Les decía entonces del libro del Zohar, de cuál fue su publicación acá en la Argentina y concretamente en Buenos Aires. Este libro empieza con una advertencia. No hay que revelar los secretos de la ley judía a los que no son judíos. Todos los que no están marcados con el signo santo en su carne no son suyos y están marcados como viniendo del lazo de la impureza, y está prohibido asociarse con ellos o entretenerse con ellos sobre asuntos del santo bendito. También está prohibido impartirles conocimientos secretos. Impartir aún una pequeña letra a uno que no está circuncidado es como destruir el mundo. Impartir aún una pequeña letra a uno que no está circuncidado es como destruir el mundo. ¿Cuáles son entonces las principales prescripciones que contiene este libro? Los no judíos no son hombres, los no judíos son seres incompletos e inferiores, los no judíos son impuros, el no judío es el demonio, los no judíos son malvados y abominables, los judíos odian y consideran enemigos a los no judíos, los judíos se hallan en guerra permanente con los no judíos, hay que engañar a los no judíos, hay que destruir a los cultos no judíos y asesinar a los idólatras. El culto no judío contamina. Dios no existe realmente sin Israel. El exilio de Israel provocó el exilio de Dios. La circuncisión es signo de la elección. Israel es el centro del universo. Este es el enunciado de los principales capítulos del Zohar. El Zohar está dividido en libros, y los libros están contenidos en capítulos, y los capítulos en versículos. Yo les voy a leer algunos que he marcado por la contundencia que tienen. No piense que la misma alma viviente que se encuentra en Israel es asignada al resto de la humanidad. Si los hijos de Israel observan este precepto, el de la circuncisión, por el cual se vuelven perfectos y no permanecen en un estado de seres incompletos, crecerán y se multiplicarán, dado que las almas no descienden al mundo salvo a través del pacto. Los no judíos son seres incompletos e inferiores, son nada. El espíritu que se encuentra en las naciones idólatras sale del reino de la impureza y no es, hablando propiamente, hombre aquel que no es judío. Por eso no se haya cubierto por ese nombre y no tiene parte en el mundo futuro. Su cuerpo, que es la vestidura de esa cosa impura, es carne impura y el espíritu es impuro dentro de la carne que viste. Por eso se llama impuro a ese espíritu mientras permanece en ese cuerpo. Consiguientemente hay neta separación entre estos dos grupos. A un lado lo abarca la categoría del hombre circunciso, y al otro lo comprende la categoría del impuro. Estoy leyendo las citas incompletas, en el sentido de que entre paréntesis está el nombre del libro, el nombre del capítulo y el nombre del versículo, el número del versículo. Los hijos de Israel son hijos para el Todopoderoso, y las almas de ellos, que son santas, vienen de él. ¿De dónde entonces vienen las almas de los otros pueblos no judíos? Ellos obtienen almas de los lados de la izquierda, que acarrean impureza, y por eso son todos impuros y contaminan a los que tienen contacto con ellos. La guerra contra los no judíos es guerra de generación en generación. Judá dijo: nunca hubo una generación de hombres, ni nunca habrá tal en este mundo, sin esta mala suerte, y el santo bendito sea libra su guerra contra ella. A su respecto está escrito que los pecadores sean consumidos de sobre la tierra y que no haya más inicuos. La redención no será completa hasta que los no judíos no sean exterminados. Empleando todas las artimañas astutas, todas las astucias y las destrezas. Cuando los dioses no judíos sean exterminados, será como si Dios hubiese hecho el cielo y la tierra en ese mismo día. Serán destruidos quienes persisten en el culto de los no judíos. Los labios de la verdad serán establecidos por siempre. Y esto se refiere a Israel, que es el labio de la verdad, porque en el tiempo por venir será destruida la lengua mentirosa. Bueno, después hay una serie de consideraciones casuísticas, algunas de las cuales no las quiero leer porque son obscenas. Hay mucha obscenidad en estos documentos, a veces revestida la obscenidad de erotismo, a veces sin revestimiento alguno. Hay mucha blasfemia, que tampoco la quiero leer, blasfemia contra la Virgen María, contra Jesucristo, pero hay algunas prescripciones morales, como por ejemplo esta: cuando alguien roba algo o se lo deja en herencia, los hijos no tienen obligación de pagarlo. Cuando uno pide prestado dinero a un no judío y encuentra un excedente, no está obligado a restituirlo. Se puede prestar con interés y con usura. Cuando un israelita da por perdidos los bienes saqueados, estos pueden ser tomados por otro israelita. La ocupación de un bien inmueble durante 3 años seguidos confiere su propiedad al que la ocupa. Si el obrero no reclama su salario o al empleador le falta el dinero para pagarle, en tal caso no hay violación alguna. El violador no debe pagar por el dolor, porque la mujer sufriría luego esos mismos dolores con su marido. Y termina esta versión del Zohar con la fórmula del Kol Nidre, que ya les leí recién, como una especie de coronación, como diciendo: si alguien recita o promete o hace un voto sobre un delito que está por vía de cometer y lo comete, al recitar esta fórmula litúrgica queda eximido de cualquier pecado o de cualquier culpa. Bien, este libro yo por supuesto se lo recomiendo, les pido que lo lean y que saquen ustedes su propio juicio. Ustedes van a ver hasta qué punto hay o no hay fundamentos, o hay o no hay seriedad en lo que aquí se expone. La pregunta que yo me hago es simplemente la misma que les hacía recién: ¿por qué este libro no se puede comprar? ¿Por qué este libro no puede circular? ¿Por qué este libro está puesto en el INDES en una época de permisivismo y de libertinaje absoluto? ¿Y por qué la versión que trajo Dujovné del Zohar tampoco se consigue en las librerías judías, puesto que la han sacado de las librerías judías? Es decir, ellos la sacaron como material esotérico. Apenas trascendió y se convirtió en exotérico, involuntariamente lo retiraron de circulación. Porque la impunidad de la que gozan los hace confiarse en demasía. Se confían en demasía, y sobre todo en esta época que tienen todas las esas a su favor, y de pronto ocurren estas cosas, que los libros trascienden el pequeño ámbito esotérico, empiezan a circular, y entonces luego los sacan de la venta o los sacan de los anaqueles, de la biblioteca, y no se consigue más. Vamos a hacer un recreíto para mi gripe y después les voy a comentar un poco el Talmud y el Shulchan Aruch, que es el código de derecho canónico que ellos tienen, Sí, y creo que sería suficiente, pero hay algunas cosas más que les he traído. Pero en todo caso, bueno. Y paz de plana.